Recibí una palabra de Dios para tu vida a través del mensaje de hoy. Escúchalo y compartilo con toda libertad. Y en esta mañana entonces te quiero desafiar a que podamos recibir la palabra del Señor. Una palabra bien oportuna, te lo puedo asegurar. Por eso, una vez más, te invito a prestar este tiempo de atención. ¿Sabes que la palabra en esta mañana se refiere a un tiempo en el pueblo de Israel en el cual estaba reinando el rey Josafat? Y entre otras cosas pasaron por algunos acontecimientos que, bueno, son un tanto similares a los que nos toca vivir a nosotros en este tiempo. Y él, como todo el pueblo, tuvieron determinadas actitudes que les permitieron entonces obtener una victoria, ser sostenidos, poder sobrellevar y vencer situaciones muy adversas y muy complicadas, quizás como las que estamos pasando en este tiempo, usted y yo, todos en definitiva también. Mira, allí en el libro de Segunda Crónicas, capítulo 20 y versículo 15, dice de esta manera: escuchen, habitantes de Judá y de Jerusalén, escuche, rey Josafat, esto dice el Señor: no tengan miedo, no se desalienten por este poderoso ejército, porque la batalla no es de ustedes, sino de Dios. Qué buena y qué oportuna esta palabra. No solo lo fue para aquel tiempo y para el pueblo de Israel en aquella situación y en esas circunstancias, sino lo es para nosotros en este tiempo también. ¿Sabes? Esto se refiere a que poderosísimos ejércitos y muy numerosos, una multitud de soldados, los amonitas y los moabitas, estaban arreciando, acechando al pueblo de Israel. Y esto constituía una amenaza importante. Por supuesto, esto levantaba temor, incertidumbre y bueno, la amenaza de perder la vida. Así que en estas circunstancias reciben esta palabra que dice: no se desanimen, no tengan miedo, porque Dios peleará por ustedes. Así que, como seres humanos, usted y yo, nosotros, a veces nos enfrentamos a circunstancias duras y difíciles, como le tocó al pueblo de Israel en aquella oportunidad. Nos sentimos rodeados, sin mucha escapatoria, con mucha incertidumbre. Y en esa circunstancia que estamos viviendo también en este tiempo, la palabra de Dios viene a nuestra vida y nos dice en esta mañana: no te desanimes, Dios pelea por ti. Y este es el mensaje del cielo también para su vida. Frente a todo lo que acontece a nuestro alrededor, respecto a esta pandemia, al COVID-19 y todo lo que está produciendo y quizás todavía produzca en adelante, la palabra de Dios para ustedes: no te desanimes, Dios pelea por ti. Bueno, está claro, hace 5 meses que estamos sobrellevando esto, con el aislamiento, la cuarentena, o ya verá como quiera, pero usted sabe, y yo también, qué significa todo esto. Y ya, por supuesto, vemos que estos enemigos que se han levantado rápidamente, inesperadamente, están cada vez más cerca nuestro, ¿no es cierto? Podríamos decir, para usar una terminología de la guerra, las balas están sonando muy cerca nuestro, ¿no es cierto? Las bombas están explotando ya muy cerca nuestro, porque ya conocemos, quizás incluso ya tenemos algún familiar, algún amigo, algún compañero de trabajo o algún vecino que ya ha sido contagiado y afectado por el COVID-19. Y usted y yo estamos allí temerosos, angustiados, quizás con incertidumbre. Está muy cerca nuestro, ¿qué ha de pasar? Y todavía después de estos 5 meses, recién ahora se abre como una puerta de esperanza por la posibilidad del hallazgo de una vacuna o de varias. Pero todavía hay que esperar largos meses para que eso pudiera estar en producción y finalmente aplicarse a los seres humanos. Así que quizás todavía ni siquiera estamos en la mitad del tiempo en que esta pandemia va a durar. El temor entonces está aumentando en las personas. Ya hay muchos contagios, son cada vez mucho más numerosos y los casos de internación y graves son mayores. El aislamiento, quizás para algunos ha sido tiempo de internación, quizás para otros también ya de terapia intensiva. Así que hay mucha carga, hay mucha angustia, creciente angustia e incertidumbre. Quizás uno mismo, quizás se trata de un cónyuge, quizás se trata de padres ya ancianos y estamos temerosos. de lo que pudiera ocurrirles si les alcanza el coronavirus. Quizás son tíos o amigos cercanos o vecinos o quizás también compañeros de trabajo. Bueno, a esto se suma incluso el hecho de la posibilidad de otro tipo de enfermedades y no solo esta del coronavirus, y que ya están, allí presentes o que se pueden comenzar a manifestar también al mismo tiempo que acontece todo esto. Quizás se trata de la pérdida o ya la reducción del trabajo, y esto aumenta esta carga de pesar. Quizás ya es la estrechez económica, quizás ya el agotamiento emocional, y tanta gente que se está dando cuenta de que quedan pocas reservas emocionales, ya está como queriendo bajar sus brazos, ya sin respetar la cuarentena y exponiéndose y exponiendo a otros, también en el propio seno del hogar, a este coronavirus. Porque uno sale, pero no sabe con quién se cruza o cuándo uno puede contraer la enfermedad. Y aún todavía sin tener los síntomas, estar contagiando en casa a nuestros propios seres queridos. Pero esto es por el agotamiento emocional y aún mental. Ya la gente empieza a padecer problemas cognitivos. Es decir, muchos están perdiendo la concentración, otros tienen olvidos temporales, hay bloqueos mentales. Esto también produce insomnio. Hay muchos que no pueden dormir durante la noche, no saben qué hacer. El hecho es que así como lo estuvo el pueblo de Israel en aquel tiempo, hoy también estamos rodeados de enemigos poderosos y es una multitud, se nos sobrepone. ¿Y qué hizo el pueblo en aquella oportunidad? Es lo mismo que usted y yo debemos hacer en este tiempo, en este momento, porque haciendo lo mismo, el resultado será el mismo. Y el resultado fue para el pueblo de Israel una victoria sobre sus enemigos. Y así será para su vida, una victoria sobre todo enemigo que se haya levantado sobre usted en este tiempo. Así que esta es la palabra de Dios para usted. No te desanimes, Dios está peleando por ti. No se desanime, no se desaliente, Dios está peleando por usted. Mire, en primer lugar lo que marca este tiempo en el pueblo de Israel es que ellos buscaron a Dios en humildad para pedir socorro. Frente al temor lógico, humano, que se nos levanta cuando nos encontramos en circunstancias como esta, ellos buscaron a Dios en humildad para pedir socorro. Mire lo que dice el texto en este caso. Josafat humilló su rostro para consultar a Dios e hizo pregonar ayuno a todo el pueblo de Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Dios. Y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Dios. ¿Se da cuenta? Ellos recurrieron a Dios. Sabían que en Él estaba el poder, la fuerza, la ayuda, el socorro que estaban necesitando. Y lo buscaron con ayuno y oración, con toda humildad. Dice, se postraron sobre sus rostros delante de la presencia del Señor. Pero ellos también en esta actitud estaban apelando a la soberanía, al poder y a la fidelidad de Dios. Fíjate con qué espíritu lo estaban haciendo en aquella oportunidad. Dios de nuestros padres, decían ellos, ¿no eres tú Dios de los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Ellos estaban apelando a la soberanía de Dios, eran conscientes de que Dios estaba al mando, que Él tenía el control de todas las cosas. Eran conscientes del poder de Dios. Y estaban recordando las maravillas que Él ya había obrado a favor de ellos en la antigüedad. Bueno, era obvio que en el pueblo de Israel esto se transmitía verbalmente, oralmente, de generación en generación. Era una tradición. Y seguramente tenían ellos en sus mentes grabadas los dichos acerca de cuando Dios los liberó de la tierra de esclavitud de Egipto. También un tiempo rodeados por angustia, pesar, de un enemigo muy poderoso y terrible. Pero sin embargo, recurrieron a Dios y Dios los liberó, los sacó de la esclavitud y de la tierra de Egipto venciendo a sus enemigos. Y aunque los egipcios los rodearon, los acorralaron contra el Mar Rojo, ellos una vez más se vieron en peligro y en amenaza de muerte. Mirá lo que dice la palabra de Dios al respecto. Moisés le dijo al pueblo: tranquilos, no tengan miedo, ustedes no se preocupen, que van a ver cómo nuestro Dios los va a salvar. A esos egipcios que hoy ven, no volverán a verlos nunca más, porque Dios peleará por ustedes. ¿Se da cuenta la similitud que tiene esto, que ocurrió muchos años antes que en el tiempo de Josafat? Sin embargo, porque Dios es fiel y es el mismo, ayer, hoy y por los siglos, la palabra era la misma. No tengan temor, Dios va a pelear por ustedes. En tiempo de Josafat, frente a estos enemigos, amonitas y moabitas, no tengan temor, vino palabra del cielo a ellos, Dios va a pelear por ustedes. Y esta misma palabra viene en esta mañana del cielo para usted, para su vida. Póngala en su mente y en su corazón. Abrace esta palabra, aférrese esta palabra que dice: no te desanimes, Dios está peleando por vos, Dios está peleando por usted. Ellos decían: ¿acaso Dios no nos ha librado de toda aflicción en el pasado? Y es lo que nosotros también tenemos que recurrir para fortalecer nuestra fe, sabiendo cómo Él ya hizo tantas cosas a nuestro favor. ¿Cómo no lo va a hacer ahora? No se terminó ni se disminuyó el poder de Dios. ¿Hay temor? ¿No sabemos qué hacer? ¿Nos rodea el enemigo? Pues hagamos lo que hizo el pueblo de Israel en aquella oportunidad. Oremos sin cesar. Sigamos en la brecha como lo estamos haciendo en la iglesia Jesús es el Camino, cada semana, cada día de la semana, a través de los grupos de oración, a través de los grupos de WhatsApp, estemos en contacto e intercediendo unos por otros. Presentemos nuestras peticiones y clamor delante del trono de la gracia de Dios, porque Él pelea por nosotros. En segundo lugar, ellos reconocieron su propia impotencia, su propia fragilidad. Ellos efectivamente se sintieron débiles, insuficientes para poder hacer frente por ellos mismos a semejante ejército tan numeroso y poderoso que se levantaba contra ellos. Por eso dice: oh Dios nuestro, ¿no lo juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer. Pero mire, si no es esto lo que muchas personas están experimentando en este tiempo, no saber qué hacer. Nos sentimos débiles e impotentes frente al coronavirus. Todos, los más poderosos de la tierra, desde cierto punto de vista, humano o mundano, aquellos que se sienten o se creen poderosos, están siendo también doblegados por este coronavirus, por un virus tan pequeño que pone en jaque a toda la humanidad, que, como dicen algunos, está dando vuelta al mundo, está derribando muchos conceptos, muchos principios, está derribando el orgullo del ser humano, la maldad. Allí está el Señor obrando también. Pero frente a esto, entonces, también tenemos que tomar esta actitud nosotros. Bueno, ellos lo hicieron incluso como familias. Dice el versículo 13 que todo Judá estaba en pie delante de Dios con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Toda la familia está afectada. Y todos queremos también poner a resguardo y a cuidado nuestras propias familias. Qué bueno que juntos, como familias, también vayamos al Señor para pedirle con toda humildad y reconociendo nuestra necesidad y nuestra impotencia y nuestra insuficiencia. Qué bueno, ellos dijeron: a ti volvemos nuestros ojos, a ti volvemos nuestros ojos. Allí estaban, ellos podrían ver sus enemigos y sentir todavía mayor temor y pánico, desesperación, porque sabrían que podrían estar perdiendo la vida en pocos días más. Ellos podrían haber estado mirando solo eso, pero el texto dice que ellos, en lugar de hacer eso, volvieron sus ojos a Dios. ¿Dónde está puesta tu mirada en este tiempo? ¿Dónde está puesta su mirada, su atención? ¿Cuál es su foco? ¿Dónde está concentrado? ¿Está poniendo usted sus ojos en esto precisamente? ¿En la pandemia? ¿En la enfermedad? ¿En lo que está afligiendo? ¿En la posibilidad de caer enfermo también? ¿Dónde está puesta la mirada? Bueno, debemos hacer este ejercicio, poner nuestra mirada en Dios. A veces solo vemos la tormenta, solo vemos los nubarrones, solo vemos la oscuridad, solo vemos a nuestros enemigos, pero aún nosotros debemos volver nuestros ojos a Dios. No ver solo los problemas, no solo ver las aflicciones. ¿No ve usted a Jesús? ¿No ve usted a Dios en medio de todo eso? Él está allí. Él dijo, no temas, no desesperes, no te desanimes, yo peleo por ti. Así que Él está en el campo de batalla también. Está a su lado, lo está rodeando, está delante suyo. Así que no debe estar desanimado. ¿Cuánto aliento podríamos tener? ¿Cuánta seguridad? ¿Cuánta fortaleza? ¿Qué tranquilidad podría haber en nuestro ser si tan solo pusiéramos nuestra mirada en este Dios que está allí peleando por nosotros? Él nos dice una vez más, no te dejaré ni te desampararé. De manera entonces que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Así que volvamos nuestra mirada a Dios, pongamos nuestra confianza en Él, busquemos su presencia y su poder, porque separados de Él nada podremos hacer. En tercer lugar, el pueblo de Israel recibió una palabra dada por Dios por medio de su Espíritu Santo. Dios reveló palabra en esa búsqueda, en ese acercarse a Dios, en ese poner su mirada en Él. Dios responde. Dios les respondió con este texto que hemos leído al principio. La respuesta fue esa. No tengan temor, yo voy a pelear por ustedes. Y esta ha sido una palabra fresca entonces, dada por Dios en aquella oportunidad. Una palabra oportuna, una palabra exacta para el momento que estaban viviendo y la necesidad que estaban confrontando. Así como lo es para este tiempo también. Así como lo había sido oportuna y fresca para cuando estaban acorralados por los egipcios contra el Mar Rojo y no tenían escapatoria. Nosotros tenemos que estar atentos a la palabra de Dios. No solo la palabra escrita de Dios, la Biblia, la cual tenemos que leer, meditar, estudiar y aplicar en nuestra vida. Estar atentos a la palabra que Dios trae y revela a sus siervos. No solo los pastores, los líderes de las congregaciones, líderes espirituales, o a cada uno, a cualquiera. No es solo para algunos. Dios podría revelar palabra a cualquiera dentro de la comunidad. Jesús es el camino. Así que debemos estar atentos a lo que Dios quiere traer a nuestra vida en cada situación. Yo pelearé por ustedes, dice el Señor. Te dice el Señor en esta mañana. Él está peleando junto a ti. Y Él está peleando junto a ti por ti. Para darte victoria, para guardarte y protegerte de todo enemigo. Él está allí en defensa tuya y en defensa de los tuyos. ¿Te acuerdas de la familia? Él está allí precisamente con esta intención. Preservar tu vida, preservar la vida y la salud de tu esposo, de tu esposa, de tu hijo, de tus hijos, de tu padre o madre. Él está allí para guardar tu vida y aún la de tus familiares o de tus amigos. Él está allí para pelear en tu nombre y por ti frente a toda esta adversidad. Hay que creer la palabra. Hay que tomar las promesas de Dios que ya están escritas o Él nos revela para recordarnos una vez más todo ello en todo tiempo de adversidad, de aflicción y donde nuestros enemigos se levantan. Hay que confiar. La confianza en Él, la confianza en Dios y en su palabra siempre trae seguridad, siempre trae paz, siempre trae quietud, siempre trae fortaleza, aún para seguir peleando la lucha y la batalla, pero sabiendo que la victoria está ganada, la batalla está ganada y la victoria es segura. Así que tengamos en cuenta también esta actitud al momento de tener que confrontar este tiempo con esta seguridad también. Bueno, en cuarto lugar, el pueblo de Israel debió enfrentar a su enemigo con valor, y lo hacía con valor porque sabía que Dios estaba con ellos. No es que se quedaron en sus casas, cruzados de brazos, tomando unos mates y unos bizcochos. No, no, no. Ellos obviamente tenían que confrontar a sus enemigos, pero ahora lo hacían no con temor, no con espíritu de derrota. Lo hacían con valor, fortalecidos por la palabra de Dios, animados por la confianza en Él y sabiendo que Dios estaba peleando por ellos. Fíjate lo que dice el versículo 17. No habrá para qué peleáis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación que Dios hará con vosotros. No temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos porque Dios estará con vosotros. Salid mañana contra ellos porque Dios estará con nosotros. Así que esta es la palabra también. No vamos a cruzarnos de brazos, vamos a pelear con todas las fuerzas que Dios nos da, con toda nuestra confianza en Él, y así entonces lo vamos a ver obrar maravillas. Ellos se prepararon para la batalla de una manera muy especial. En el versículo 18 dice que ellos comenzaron, antes de confrontar al enemigo, comenzaron a adorar a Dios. Adoraron a Dios con instrumentos, con música, con cánticos, adoraron a Dios. También alabaron, alabaron con júbilo, con gratitud, celebrando lo que Dios iba a hacer en favor de ellos. Finalmente lo hicieron con fe también, con esta confianza. La pusieron en este Dios a quien volvieron sus ojos y entonces no fueron avergonzados. Por supuesto que no, Dios los preservó y les dio esa victoria. Por último entonces, ellos obtuvieron lo que necesitaban. Necesitaban fuerzas más allá de sus fuerzas. Necesitaban a alguien mucho más poderoso que esos ejércitos y esos enemigos que se levantaron contra ellos, que estaban amenazando aún sus propias vidas y la vida de sus familias. Así que ellos necesitaron a alguien, y ese alguien era el único, ese Dios al cual recurrieron y a quien volvieron sus ojos. Mire, usted y yo normalmente nos enfrentamos a circunstancias donde nos sentimos débiles, donde nos damos cuenta que nuestras fuerzas no alcanzan. El ser humano está limitado. Debemos experimentar esa insuficiencia, esa impotencia. Pero entonces aún todavía está nuestro Dios, Dios Todopoderoso, el que está al mando, el que tiene todo bajo control. A Él podemos volver nuestra mirada, nuestros ojos, recurrir con humildad, clamarle, pedirle en oración, y Él siempre iba a estar respondiendo a nuestra necesidad. Y su palabra sería: no tengas temor, no te desanimes, yo peleo por ti. Y esa es la palabra que hay que tomar, esa es la palabra a la cual hay que aferrarse, porque Dios es fiel y su palabra y sus promesas se cumplen permanentemente. Lo que ocurrió es que, por supuesto, estos enemigos fueron destruidos, fueron derrotados, desaparecieron literalmente de delante de los ojos de los israelitas, porque ellos habían tenido esta actitud correcta. La batalla estaba ganada. La tormenta, tu tormenta, mi tormenta, cesará. Tus fuerzas serán multiplicadas. Nada faltará, todo será restaurado también para ti y para tu familia. Y aunque estemos todavía en medio de la lucha, del fragor de la batalla, tenés que estar animado y alentado porque Dios está allí, junto a ti, peleando por ti. No estás solo, no te ha abandonado, no te dejó solo. No son solo tus fuerzas con las cuales vas a tener que contar. Allí está el Dios Todopoderoso que te ama y te guarda a vos y a todos los tuyos. El Señor quiere que sepamos que aunque tengamos todo un ejército rodeándonos, queriendo destruirnos y acabar con nosotros, Él tiene un ejército mayor acampando alrededor nuestro. Los que están a nuestro lado son más que el diablo, sus demonios y cualquier adversario que se levante contra nosotros. Dios Todopoderoso nos protege de una manera especial. No temamos lo que quieran hacernos o lo que nos puedan hacer estas circunstancias o este virus. No temamos, pues mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Dios, este Dios, tiene todo un ejército de gente de a caballo y carros de fuego que ahora mismo están rodeándote para protegerte y guardarte, solo porque somos sus hijos y porque nos ama. Por tanto, no temamos, confiemos en el Señor. Él dijo, mía es la batalla, yo pelearé por ti. Por eso el profeta Isaías supo plasmar esto también allí en su libro, diciendo, ninguna arma forjada contra ti prosperará. Esta es tu herencia como siervo de Dios. Ninguna arma forjada, nada que haya sido un invento o preparado por ningún ser humano, o que haya surgido como un accidente, prosperará contra ti. Estás en manos de este Dios Todopoderoso. El pueblo de Israel finalmente celebró, como no iba a celebrar semejante triunfo, semejante victoria, celebró atribuyendo la victoria a Dios, a quien había recurrido con toda humildad. No es el momento para suponer que nosotros logramos nuestra propia victoria. Sería lo peor que pudiera acontecer que caigamos en el orgullo y en la soberbia de suponer que nosotros la bancamos por nosotros mismos. Así como buscaron con humildad a Dios, aún todavía tenía que permanecer esta humildad. Para ahora, concedida la victoria, vencidos y derrotados los enemigos, estando a salvo, pudiéramos entonces agradecer y alabar a este Dios Todopoderoso que obró de esta manera. Ahora es el tiempo del gozo y del júbilo. Ahora es el tiempo del cántico de alabanza. Él está allí, junto a ti, junto a vos, para asistirte. Él te repite, no temas, voy a pelear por ti. Mire, esto finalmente se parece mucho al momento en que Jesús había enviado a sus discípulos en la barca a cruzar al otro lado del lago, y mientras él quedaba orando un rato más. Y ellos, habiendo subido a la barca, comenzaron la travesía para cruzar a la otra orilla. Pero dice el texto que en medio de la travesía les sorprendió una fuerte tormenta, una furiosa tormenta que levantó grandes olas. Y aún ya anocheciendo, en medio de la oscuridad, tuvieron que confrontar esa adversidad. Lo hicieron con mucho temor, sobre todo cuando luego de remar durante un buen tiempo ya notaban que sus fuerzas estaban acabando, estaban fatigados, estaban agotados. Quizás ya ellos mismos se daban cuenta sin decir nada, me parece que no salimos de esta. Y había un gran temor en el corazón de cada uno de ellos. Quizás se vieron rodeados también en medio de la oscuridad de algunas fuerzas de tinieblas que normalmente vienen para asustar y poner todavía mayor temor. Quizás allí un espíritu de muerte estaba acechándolos también y queriendo tomar sus mentes y sus corazones. Pero aún en medio de esto, ¿qué estaba haciendo Jesús? Él dijo, me quedo aquí orando. ¿Y qué estaba haciendo en esa oración? Intercediendo por ellos mismos. Jesús ya estaría orando también por ellos. Y aún dice el texto que Jesús los vio. ¿Te das cuenta el poder que tiene el Hijo de Dios, que tiene Dios mismo? Era de noche y estaba en un monte, sin embargo, él podía ver lo que estaba aconteciendo con sus discípulos. Jesús está intercediendo por ti, él está orando al Padre por ti y por mí. Y además sus ojos siempre están velando por nosotros, por nuestro bienestar. Él está cuidándonos, él está vigilante. Así que él los vio, dice, y los vio remar con gran fatiga. Nunca hay que dejar de remar, hay que remar, hay que ponerle lo nuestro, hay que, bueno, usar todas nuestras fuerzas, pero sabiendo que allí está el Señor para pelear la batalla con nosotros y por nosotros. Y aunque venga el cansancio, como ocurrió a los discípulos, o el sentirnos rendidos o con pocas fuerzas, aunque ya estemos pensando dejarnos llevar por las olas y la tormenta, Aunque ya querramos ya gritar, no voy más, no puedo más. Bueno, allí está Jesús yendo al encuentro de ellos. Jesús va hacia ellos, Jesús va hacia ti. Él lo prometió, voy a estar contigo siempre. Voy a pelear por vos. Así que Él fue hacia ellos y los encontró. ¿Te das cuenta? No estaba distraído. Dios no se olvida nunca de ti. Dios no te descuida ni por un instante. Siempre está atento y siempre está velando por tu bienestar y por tu seguridad. Y cuando el texto relata que Jesús va hacia ellos, ¿cómo estaba Él? ¿Estaría desesperado? ¿Estaría corriendo de un lado para otro sin saber qué hacer? ¿O a los gritos pidiendo auxilio por los discípulos que se estaban por ahogar y luego de naufragar? No, el texto dice que estaba sereno. No da ninguna idea de que pudiera estar atrapado por esa desesperación. Y estaba sereno porque era el Hijo de Dios. Era el Hijo de Dios todopoderoso y soberano. Él estaba al mando y Él está al mando de todo, aún de la propia creación, aún de las fuerzas de la naturaleza que en ese momento estaban acechando a sus discípulos. Bueno, Él les dio la victoria, Él hizo calmar la tormenta, Él estuvo con ellos, peleó la batalla por ellos y les dio la victoria. La tormenta cesó, las nubes se disiparon. Llegaron a la otra orilla. ¿Te das cuenta una vez más? Él te está diciendo eso, no temas, yo peleo por ti. Bueno, pero acá estoy remando y ya no doy más. No temas, Dios pelea por ti y Él nunca te va a defraudar ni a fallar. Él nos va a llevar a esa victoria que Él nos prometió a todos. Pensá en todo caso, ¿y qué crees que debe haber ocurrido con sus discípulos? ¿Qué deben haber hecho ellos? Toda vez que ya llegaron a la otra orilla, toda vez que ya todo pasó, como aquel pueblo de Israel en tiempo de Josafat, una vez que vieron que sus enemigos habían sido arrasados, destruidos y derrotados completamente, que ya no estaban ni siquiera delante de sus ojos, ¿qué te crees cuál habría sido la reacción de aquellos discípulos? Déjame darte una idea. ¿Qué hubieses hecho vos? Ellos seguramente se abrazaron unos a otros, pero sobre todo lo abrazaron a Jesús. Y yo creo que lo deben haber abrazado y aún llorando, emocionados por lo que había acontecido. Ellos estarían agradeciéndole por haberlos rescatado y salvado. Estarían felices, no tendrían palabras para expresar esa gratitud. ¿O crees que ellos habrían pensado, viste qué fuerte que somos, la pudimos nosotros por nosotros mismos? De ninguna manera. Exaltaron y alabaron al Padre por Jesús, su Hijo, que estuvo allí para pelear por ellos, que estuvo delante de ellos, que los rodeó, que los guardó, que los preservó, que les dio fuerza, que les dio ánimo, que puso paz en sus corazones, que restauró todo para ellos. Bueno, así será su experiencia, así será tu experiencia también, si puedes creer, si puedes confiar. Porque Dios te dice en esta mañana, no temas, no te desanimes, yo peleo por ti. Esta batalla es mía, dice Dios, yo peleo por ti, te guardo, junto a ti estoy, junto a los tuyos estoy, y te voy a preservar porque te amo. Así que allí está el Señor, para que las aguas tempestuosas de esta pandemia que está ocurriendo no te arrastren. Tenés que confiar en Jesús, tenés que tomar esta promesa, esta palabra que viene del cielo para tu vida y pararte en fe con toda confianza y con toda valentía y avanzar, enfrentar, confrontar a estos enemigos que se nos levantaron a todos. Nadie está exento. Pero en Él está nuestra seguridad, en Dios está nuestra victoria, están nuestras fuerzas, nuestro ánimo, nuestro aliento, nuestro descanso, nuestra fortaleza, nuestras nuevas fuerzas para sanar. Están allí todos los recursos que necesitamos para despejar nuestra mente y no ya tener problemas cognitivos o psicológicos como está padeciendo mucha gente. Allí está el Señor para alentar nuestro corazón y entonces ya no caer en el agotamiento emocional y sentirnos tan caídos como casi deprimidos, bajando nuestros brazos como entregados a esta tormenta, de ninguna forma. Allí está el Señor para cuidarte y preservarte. Así que todo va a estar bien. Estamos muy próximos para ese nuevo amanecer, ese nuevo día. Muy próximo, estás muy cerca para que Dios ya te haga llegar a esa nueva orilla. No es tiempo para bajar nuestros brazos, sino por el contrario, extenderlos y abrazarnos a este Jesús, a este Dios que va a obrar a tu favor con todo poder. Déjame orar en esta mañana entonces, para que vos tengas esta experiencia, para que vos puedas experimentar esta victoria que ya está dada a tu favor, ya está producida. Esto es solo la película que se está desarrollando, pero conocemos el final. Y el final es que vos y yo y todos que podemos confiar en el Señor estaremos a salvo en la otra orilla. Pero estaremos allí, recordalo, para celebrar a nuestro Dios, para levantar alabanza a su nombre, para proclamar a otros sus maravillas, para abrazarnos y aún llorar emocionadamente delante de su presencia, sobre todo para agradecerle a Él su bondad, su gracia y su misericordia. Quiero en esta mañana orar por todos aquellos que puedan necesitar esto. ¿Estás necesitando este ánimo, este aliento, esta fortaleza? Bueno, poné allí en el chat, escribí allí, yo lo necesito. Abro mi corazón, poné algo que nos haga saber que vos tenés esta necesidad, porque no solo voy a orar ahora, estaremos orando en la semana por vos, por usted, por su familia, como lo hacemos todo el tiempo, y así sostenernos unos a otros, pero con esta confianza y esta seguridad que queremos que usted también viva, que usted también experimente, y por supuesto toda su familia también. Permítanme tener esta oración entonces. Amado Dios, muchas gracias por esta mañana, preciosa mañana de este precioso día, porque estamos en tu preciosa presencia, Señor. Y aunque estamos cada uno en nuestros lugares o casas u hogares, Señor, tú estás presente y has revelado y manifestado esa presencia. Señor, y hemos escuchado tu palabra, la hemos recibido, la hemos comprendido, la hemos entendido, y te damos gracias por esta palabra de aliento en esta mañana también. Tomamos tu palabra, Señor, la tomamos para cada uno de nosotros. Señor, nos aferramos a esas promesas que nos has dado, Señor, en esta certeza y en esta seguridad. Claro, Señor, ya lo sabes, nos sentimos impotentes, nos sentimos débiles, limitados, y no queremos caer en desesperación, Señor. No queremos sufrir lo que otros están sufriendo porque no te tienen en cuenta a ti. Señor, nosotros volvemos nuestros ojos a ti. Volvemos nuestros ojos al cielo, de donde viene nuestro socorro, nuestra ayuda, nuestra protección. Padre, en el nombre de Jesús te ruego que te reveles y manifiestes en la vida de todos los que ahora estaban atribulados, cansados, agotados, física o emocionalmente. Aún aquellos que ya están padeciendo la enfermedad, en cualquier estadio, Señor, y en cualquier nivel, con cualquier gravedad. Señor, tú eres todopoderoso. Y clamamos por sanidad para todos y cada uno de los que ya están enfermos. Señor, nuestra confianza está en ti. Y aún a los demás, aunque nos toque contagiarnos, sabemos que tu mano está con nosotros y nos vas a guardar y a preservar. Señor, allí está entonces nuestra fe. ¿En quién sino en ti? Porque no hay otro como tú, Señor. Así que restaura las fuerzas de los que se sentían débiles, Señor. Alejamos la tristeza, Señor. Echamos fuera toda acechanza de las tinieblas y de la oscuridad. Señor, todo espíritu de muerte que se quiera levantar para influenciarnos, los ponemos fuera en el nombre de Jesús. Señor, y guardamos nuestra mente, nuestros pensamientos, como dice tu palabra, con pensamientos de paz. Señor, guardamos nuestro corazón cerca tuyo para que también allí tú pongas de tu paz. Y Señor, tus fuerzas se renuevan y se restauran día a día sobre todos y cada uno de nosotros. Señor, tu bendición más rica sea sobre toda la iglesia. Jesús es el camino, todos los que forman parte de la misma, todos los que hoy también se han conectado y participado, Señor, de este encuentro. Los bendecimos de manera especial en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén, amén. Espero que hayas gozado y disfrutado esta mañana que hemos compartido juntos. Como siempre, estamos a disposición. ¿Hay alguna necesidad en particular? Contactate, conectate. Siempre hay respuesta y estamos compartiendo y colaborando con algunos que están ya mismo teniendo necesidades. Así que en el amor de Cristo, bueno, de lo que Él nos da, compartimos para que no falte a ninguno de los que somos del pueblo del Señor. Así que pasá una excelente semana, terminá un excelente domingo, disfrútalo, pero pon esto muy dentro de tu corazón y muy profundo en tu mente. Él te dice, no te desanimes, yo estoy peleando por ti. Así que Él te concede esta victoria en el nombre de Jesús. Este fue un mensaje transmitido por la Iglesia Jesús es el Camino. Participa de nuestras reuniones en vivo en nuestra página oficial de Facebook, Iglesia Jesús es el Camino, Florencio Varela, los días miércoles a las 19 horas y los domingos a las 11 horas. Interactúa con la Iglesia GEC a través de nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram como Iglesia GEC, en Twitter @IglesiaGEC y en YouTube Comunidad GEC. Hacenos saber de vos. Estamos a la distancia de un clic. Contáctate con nosotros. Dios te bendiga.